10 hijos que ya tenía, los dormía en la columbina. Cuando esa cama crujía, se sentaba y con desvelo pegaba el grito hacia el cielo y a los santos le decía: hijos que ya tenía, los dormía en la columbina. Cuando esa cama crujía, se sentaba y con desuelo pegaba el grito hacia el cielo y a los santos le decía: ven, San Caralampio, ven, San Apapucio, ven, Caralampio, ven, Apapucio, vengan, vengan a consolarme. Y el hijito más chiquito le decía: Catalina, mamá, no llame más gente que rompen la columbina. No, Catalina, no, Catalina, no, Catalina, no. Mamá, no llame más gente que rompen la columbina. Mamá, no llame más gente que rompen la columbina. Mamá, no llame más santo que rompen la columbina. Deja tranquilo a San Caralampio, mamá, que rompe la columbina. Que aquí no venga pa' gente, mamá, que rompe la columbina. Que dejen a San Apapucio allá, que rompe la columbina. Amaca criollo. Mañana por la mañana voy a ver si busco a Juana que me lave la columbina.